Corazón de escarcha, se fue de la estancia, fría la mirada, frío el corazón, toda la peonada sintió al ovejero, al que más quería, la hija del patrón, niña tan bonita como las estrellas, solo en los jardines se pudo encontrar. Sus antes pasados, los viejos loberos, mecieron su cuna, la luna y el mar. Solo por quererla, solo por mirarla, lo ha hecho una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió a buscar el oro. En penosa marcha, lloró a manos llenas, escarcha encontró. Pero el panteonero y los tiempos malos cambiaron la suerte del viejo patrón, y al rancho de escarcha llegó una mañana con su hija pidiendo amparo, por Dios. Y bajo ese rancho del noble ovejero, donde tanto tiempo reinaba el dolor, al fuego de un beso se unieron dos almas, y bajo la nieve cantan al amor. Solo por quererla, solo por mirarla, lo ha hecho una mañana furioso el patrón. Un pobre ovejero, ¿cómo iba a fijarse en hija tan linda, un mísero peón? Por el ventisquero, por tierra del fuego, corazón de escarcha solo se perdió a buscar el oro. En penosa marcha, y oro a manos llenas, escarcha encontró.